Sección número 36 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 36. El cable del pararrayos. Ahora sí que tienes juicio. ¿Cómo pasaríamos a la historia? Robando cucharas. Entre los perros. Una alta cifra. Aquella noche, en cuanto creímos a todo el mundo durmiendo, bajamos al corral por el cable del pararrayos. Entramos en el colgadizo, cogimos el brazal de leña podrida y empezamos a trabajar. Dejamos completamente limpio de estorbos un espacio de unos 4 o 5 pies de tierra que tocaba con los primeros troncos de la pared de la choza. Dijo Tom que estábamos precisamente detrás de la cama de Jim y que, una vez acabada la obra, nadie notaría nada desde dentro, porque el boquete quedaría oculto tras la colcha de la cama. Empezamos, pues, a hacer el boquete con los cuchillos y trabajamos hasta muy cerca de las 12. Y a esta hora, a pesar de estar rendidos y con las manos llenas de vejigas, apenas si habíamos hecho algo. Al cabo, me atreví. Amigo Tom, esto no es trabajo de 37 años, sino de 38. No me contestó una palabra. Suspiró, dejó de trabajar y se quedó pensativo. Después, «Es inútil, Huck», exclamó. «Si nosotros fuéramos cautivos de verdad, la cosa variaría, porque tendríamos a nuestra disposición todos los años que necesitáramos, y no trabajaríamos sino unos minutos al día, aprovechando los relevos de las guardias. Y así no nos saldrían vejigas en las manos y trabajaríamos un año y otro, y haríamos las cosas como deben hacerse. Pero nuestro caso no es el mismo. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Bastaría una noche más de trabajo como el de hoy para que tuviéramos que aguardar una semana a que las manos se nos pusieran buenas. Que no podríamos coger ni un cuchillo antes de ese tiempo. Bien, entonces, ¿qué hacemos, Tom? Verás, no está bien, y es inmoral, y a mí me repugna hacerlo. Pero, hoy por hoy, no nos queda otro recurso. Vamos a acabar con los picos, pero figurándonos que lo hacemos con cuchillos de comedor. ¿Tú ves? Eso es hablar. Tom Sawyer, te estás haciendo juicioso por momentos. Picos, hombre, picos son los que necesitamos nosotros, sea inmoral o no lo sea. Por mi parte, me importa un rábano eso de la moralidad o inmoralidad de nuestro trabajo. Cuando yo me decido a robar un negro, o una sandía, o un libro de escuela, me preocupo muy poco de la manera de hacerlo, y me contento solo con hacerlo. Lo que yo necesito es mi negro, o mi sandía, o mi libro de escuela. Y si un pico es lo que me hace falta, con un pico me las apañaré yo para tener mi negro, o mi sandía, o mi libro. Y no doy una rata muerta por lo que hayan dicho y hayan hecho todos los autores y todos los cautivos del mundo. Verdaderamente, en un caso como el nuestro, tiene disculpa que se trabaje con picos, figurándose uno que fue con cuchillos de mesa. De no ser así, yo no lo hubiera aprobado, ni hubiera ayudado a nadie a romper las reglas establecidas, porque no tiene perdón el hombre que hace las cosas a tuertas sabiendo hacerlas a derechas. Tú, por ejemplo, hubieras libertado a Jim sirviéndote de un pico y no figurándote que te servías de otra cosa. Y habrías tenido excusa. Pecabas por ignorancia. Pero eso no reza conmigo, que sé cuál es mi obligación. Anda, dame un cuchillo. Tenía el suyo a su lado, pero obedecí y le di el mío. Lo tiró con enojo y repitió, «¡Dame un cuchillo!». Entonces caí en la cuenta de lo que quería. Busqué entre las herramientas, cogí una espiocha y se lo di y él se puso a trabajar sin añadir una sílaba. Siempre había sido así Tom Sawyer, esclavo de las reglas. Cogí una pala y, él cavando y yo sacando tierra, trabajamos media hora más, que fue todo lo que nos permitieron nuestras fuerzas. Menos mal que hicimos un boquete regularcito. En fin, subí a nuestro cuarto por donde sube la gente, por las escaleras. Me asomé a la ventana y vi a Tom sudando la gota gorda y haciendo imposibles por subir por el cable del pararrayos. Por último, tuvo que renunciar. Nada, que no puedo. Oye, Jack, ¿tú crees que aún puedo hacer más? No. ¿Y no se te ocurre otra manera de subir? Sí que se me ocurre, pero sospecho que no esté de acuerdo con las reglas. ¿Cuáles? Subir por las escaleras y figurarte que has subido por el pararrayos. Y así lo hizo. Al día siguiente, robó Tom una cuchara, un candelero y 6 velas. Con el candelero y la cuchara haría unas cuantas plumas para que Jim escribiese lo que se le ocurriera. Yo merodeé por las cabañas de los negros y robé 3 platos. Dijo Tom que no eran bastantes, pero yo le contesté que nadie iba a ver los platos que tirara Jim por la ventana, pues que habrían de caer entre unos hierbajos por los que nadie pasaba nunca. Así podríamos muy bien volver a echárselos para que los utilizara de nuevo. Se convenció el hombre y me dijo: bueno, entonces lo que hay que resolver ahora es la manera de hacer llegar todas estas cosas a manos de Jim. Se las pasaremos por el boquete cuando lo acabemos de hacer. Se contentó con despreciarme con la mirada y decirme no sé qué sobre que nadie había oído en su vida una idiotez semejante. Después se me puso a pensar y, al cabo, me dijo que ya había trazado 2 o 3 planes, pero que no había necesidad de decidir sobre ninguno de ellos, hasta no informar de ellos a Jim. Por la noche nos escurrimos por el cable del pararrayos, un poco después de las 10, llevándonos una vela. Escuchamos por el huequecillo de la ventana y oímos roncar a Jim. Entonces reanudamos la faena, él con la espiocha y yo con la pala, y después de unas 2 horas y media de trabajo, terminamos nuestro boquete. Arrastrándonos por él, entramos en la cabina, por debajo de la cama. Anduvimos unos pasos a tientas, cogimos la vela y la encendimos. Jim dormía como un ángel del cielo, pero a poco, gradualmente, le fuimos despertando. Fue tan grande su alegría al vernos que por poco si se rompe a gritar. Nos mimó como si fuéramos sus hijitos. Nos llamó con todos los nombres cariñosos que se le ocurrieron. Y ya iba a decirnos que buscáramos como pudiéramos un formón o cualquier cosa para cortarle la cadena y salir huyendo, cuando Tom le atajó haciéndole ver, o intentando hacerle ver, que eso sería ir en contra de todas las reglas establecidas. Luego le explicó nuestros planes, que, le dijo, podrían ser alterados al menor indicio de alarma. Jim no debía tener miedo de ninguna clase. Nosotros lo salvaríamos, contra viento y marea. Entonces fue Jim y dijo que bueno, y fuimos los 3 y nos sentamos, y nos pusimos a hablar de aquellos tiempos. Tom no se cansaba de preguntar, y cuando le dijo Jim que el tío Silas y la tía Sally venían todos los días, o casi todos los días, el tío para rezar con él y la tía Sally para ver si estaba a gusto y si tenía comida abundante, pues entonces fue él y repuso: ¡ya está! ¡Ya está! ¡Por conducto de los tíos te enviaremos cosas! Yo me apresuré. No, Tom, ni soñarlo. Eso es una locura. Pero él, como siempre, no me hizo caso. Y siguió. Cuando a Tom se le ocurría un plan de campaña, le dijo a Jim que, sirviéndonos de Nat, el negro que le llevaba la comida, le procuraríamos la escala y otras cosas, pero que estuviera al cuidado para que Nat no sospechara nada. Otras cosas más pequeñas se las enviaríamos metiéndolas en los bolsillos de la chaqueta del tío Silas, a quien él debía quitárselas, o en los bolsillos o en las cintas traseras del delantal de la tía Sally. Le dijo qué cosas se le enviarían por estos conductos y qué había de hacer con ellas, como, por ejemplo, lo de escribir un diario en una camisa con su propia sangre y todo lo demás. Jim, la verdad sea dicha, no lo veía muy claro, pero terminó reconociendo que nosotros éramos blancos y sabíamos más que él, que no era más que un negro. Como Jim tenía gran abundancia de pipas, de espata y de tabaco, pues nos liamos a charlar y a fumar, y pasamos un rato soberbio. Cuando lo creímos prudente, nos salimos por el boquete y nos fuimos a la cama. Llevábamos las manos como mechadas a mordiscos. Tom se sentía satisfecho. Decía que era el alegrón más grande que había tenido en su vida, y el más intelectual o intelectual, bueno, o como sea, y que si fuera posible encontrar un medio, trabajaríamos toda la vida en aquella aventura y dejaríamos a nuestros hijos el encargo de terminarla, es decir, de soltar a Jim, porque él estaba seguro de que Jim se iría aficionando más y más a todo aquello de escribir con su sangre y tirar platos por la ventana y todas las demás paparruchas. Todo sería hasta acostumbrarse. Si él pudiera hacerlo así, se tardaría en soltar a mi negro unos 80 años, y todos los que interviniéramos en la aventura pasaríamos a la historia. Por la mañana nos fuimos a la pila de madera que nos servía de punto de reunión durante el día y partimos el candelero en varios pedazos pequeños que Tom se guardó en el bolsillo con la cuchara de peltre. Después nos fuimos a las cabañas de los negros y, mientras yo distraía a Nat, Tom hundía un trozo de candelero en la cacerola de la comida de Jim. Luego acompañamos a Nat a la choza del preso, para ver cómo resultaba la combinación. Y sí que resultó de primera. No hizo el pobre Jim más que meterse una cucharada en la boca y por poco si no se traga los dientes. Tom decía que la cosa no podía salir mejor, pero Jim, maldito si se fijó en la ocurrencia, y tomó el trozo de candelero por uno de esos pelotes que solía encontrarse en el pan. Sin embargo, después no se llevaba una cucharada a la boca sin sondar antes con gran cuidado en las profundidades de la cacerola. Estábamos tan satisfechos en la penumbra de la cabaña, viendo al pobre Jim devorar su comida, cuando de pronto entraron dos perros por el boquete de debajo de la cama. Lo peor fue que detrás de estos dos entraron otros, otros y otros, lo menos 10 o 12. Nos quedamos con 3 palmos de narices. Por vida de... se nos había olvidado cerrar la puerta del colgadizo. Nat se contentó con exclamar: ¡Las brujas! Y se tiró al suelo entre el estrépito de los animalitos y dando unos gritos como si fueran a matarlo. Tom, como las balas, abrió la puerta de un golpe. Tiró a los perros a mucha distancia unas tajadas de la comida de Jim. Salió y en menos de que canta un gallo, volvió a entrar, cerró la puerta y nos dio a entender que había cerrado ya también la del colgadizo. Después se lió con el negro, lo consoló y le preguntó si veía más brujas. Nat se levantó, pestañó nerviosamente y dijo: «Amo Sid, usted dirá que estoy loco, pero que me muera en esta obscuridad si no acabo de ver más de 1,000,000 de perros, de brujas o de demonios encendidos. Oí primero y al instante los tenía encima de mí. No hubiera querido más que echar mano a una de esas malditas brujas. Digo, no, no, no quiero nada con ellas. Lo que quiero es que me dejen solo cuanto antes. Bueno, bueno, no te apures. Verás lo que se me ha ocurrido. ¿Tú sabes por qué se cuelan aquí cada vez que vienes a traerle a Jim la comida? Pues, porque tienen hambre. Lo que tú debes hacerles es un pastel de brujas. Pero, amo Sid, ¿cómo voy a hacerles yo un pastel de brujas? Si no sé lo que es eso, ni he oído hablar de eso en todos los días de mi vida. Te lo haré yo, entonces. Me lo hará usted, mi amito. Hágamelo y besaré la tierra que pise mi amito Sid. Bueno, pues nada. Te lo haré por tratarse de ti, que has sido tan bueno con nosotros, enseñándonos a este negro escapado. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Cuando nosotros vayamos a verte, a la hora en que estás preparando la comida para Jim, debes volverte de espaldas y no mirar lo que ponemos en la cacerola ni entonces ni cuando Jim se ponga a comer. Si no lo haces así, puede que ocurra algo muy grave. ¿El qué? No lo sé. Pero algo muy grave. Y sobre todo, no pongas tus manos pecadoras en lo que preparemos para espantar a las brujas. ¿Mis manos pecadoras? ¿Qué está usted diciendo, amo Sid? No digo mi mano, pero ni un dedo pondría yo en esas brujerías, ni por 100,000,000,000,000 dólares. Fin del capítulo 36. Fin de la sección número 36.